Andado por varias ciudades del corredor de Sierra Chica y en este caso, Cari, nos vamos hacia Unquillo. Sí, ¿por qué? Porque se dio la primera edición del Premio Nacional a la Participación y el Control Ciudadano en la Obra Pública. Desde el Gobierno Nacional, precisamente desde el Ministerio de Obras Públicas, empezaron a otorgar los primeros reconocimientos nacionales por obras y Unquillo fue una de ellas, una de las primeras, y ya lo tenemos a Alan Bassi, Secretario de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad, para que nos cuente de qué se trata este reconocimiento. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Muchas gracias por el saludo y por esta entrevista. Un saludo a vos también, a Adrián y Fede. La verdad que una alegría desde Unquillo poder haber representado a la municipalidad en esto que es novedoso, como vos decías, Karina, que empiece a haber más interacción entre los gobiernos y la ciudadanía en el marco de la obra pública a la hora de hacerlos participar en la obra pública propiamente tal. Así que, bueno, para mí fue una sorpresa que haya tal mención, que haya tal reconocimiento y que haya ese interés de la nación por justamente a los distintos municipios donde se han otorgado algún subsidio a través del BID, a través de Argentina, a través de algún programa, que pongan el foco en cómo fue la participación ciudadana en el proceso de la obra, ya sea en el diseño o en la ejecución de la obra. Así que me parece un tema importantísimo, fundamental para lo que se viene en este mundo tan complicado, ¿no? En la interacción entre las ciudades, la sociedad y el ambiente. Totalmente, totalmente. Bueno, felicitaciones, Alan. Contanos un poco, antes de entrar en el reconocimiento, cómo fue justamente el proceso de creación de esta obra, El Paseo, que es la que está reconocida, ¿no? Así es, así es. Cuando fui a Buenos Aires, estuve en contacto, digamos, con los colegas de otros municipios que también estaban participando y fueron seleccionados. Tal fue el caso de el intendente de Catriló de La Pampa, también estuvieron de General Dehesa en Entre Ríos, Rafaela, Santa Fe, nosotros aquí de Unquillo, Córdoba, estuvieron también de Godoy Cruz, Mendoza, y de Concordia, Entre Ríos. Todos ellos presentando sus propios proyectos y cómo fue la participación ciudadana en obras de mejoramiento de espacios públicos, redes de colectora de líquidos cloacales, obras típicas que se hacen, obras públicas típicas que hacen los gobiernos, pero con la distinción de que en este caso se animaron a tener sendos procesos participativos con la ciudadanía a la hora de ejecutar las obras o de proyectarlas. Y en el caso de Unquillo, bueno, nuestra alegría principal que ha sido en esta gestión de haber generado esta obra del Paseo del Centro, que como sabemos y lo hemos hablado en otras oportunidades, fue una obra bastante multifacética que venía a traer una disminución de riesgos hidráulicos por las sucesivas problemáticas que tenemos en el centro de Unquillo, donde confluyen los dos arroyos principales que vienen de la sierra, y que poco a poco se fue transformando en una obra que tenía muchísimos alcances en lo social, en lo que es la recreación, en lo que es la recuperación del arroyo y acercarlo a la zona más céntrica del pueblo, en apostar a que recupere la identidad artística de Unquillo, que se llama Ciudad de Artistas, y en la filosofía de la obra, que fue traer la reserva de los Quebrachitos al centro de Unquillo. Así que nuestra exposición se basó en mostrar cómo esta obra forjó lazos con la sociedad a través de la participación ciudadana, sobre todo en la etapa de resaltar la identidad artística de nuestra localidad, puesto que el RAMU, que es el Registro Municipal de Artistas, que se creó a través de la Dirección de Cultura, presidida por Anabela Astrada, ¿qué? De la municipalidad. Alan, perdón, fue creada en pandemia, si no me equivoco. Exactamente, así es, así es. En la época de pandemia se creó porque ya había pocas posibilidades e instancias de los museos, de la interacción, entonces justamente se creó el RAMU, y luego cuando ya avanzábamos en la obra del Paseo del Centro, fue una participación ciudadana abocada al arte a través de esa herramienta. Luego también se extendió a los colegios, muchos colegios participaron también pintando los distintos postes de alumbrado, de PEC que hay en el centro de Unquillo y asociado a la obra del Paseo del Centro, Y la tercera etapa de la participación ciudadana estuvo también en la parte ambiental, cuando convocamos a los distintos productores de nativas, cuando convocamos a la Universidad Nacional a través de la Facultad de Agronomía para que hagamos el diagnóstico de qué especies invasoras íbamos a extraer, que íbamos a cuidar todas las especies nativas presentes y cómo íbamos a reforestar para realzar el componente ambiental que tenemos los que vivimos en las sierras. Así que esos dos componentes, sumado a la participación en el diseño que hicimos con el Colegio de Ingenieros, con los organismos provinciales y nacionales, eso fue la presentación nuestra y la verdad que causó bastante impacto. De hecho, otras localidades que han sufrido inundaciones en San Juan, uh-huh, por ejemplo, y en otros puntos del país, quedaron muy interesados en conversar de cómo fue esta obra. También la gente del INAH, el Instituto Nacional del Agua, se acercó rápidamente después de la exposición nuestra de la Municipalidad de Junquillo y nos ofreció proyectos gratuitos para poder resolver y seguir avanzando en materia de infraestructura para, uh-huh, mitigar las inundaciones. Así que muy provechoso esta instancia y una alegría total. Alan, te saluda Adrián. Te quería preguntar en esta parte, ¿no? Porque la verdad que hasta el mismo vecino en su momento se vio sorprendido con la obra, ¿no? Yo me acuerdo en un momento haber estado paseando en Junquillo y de repente veía la zona que iban a ser intervenida y no le veía mucha vuelta a la cosa, ¿no? Y la verdad que cuando se inauguró decía, wow, qué bien que se aprovechó el espacio, la vera del arroyo, después también hay una suerte de anfiteatro, se puede decir, donde la acústica también es muy buena. ¿Hay cosas que se dieron por casualidad o causalidad? Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo va? La verdad que la obra estuvo proyectada en su totalidad, como lo vemos ahora en la realidad, nada más que al ser atravesado por una pandemia, por la crisis que cada día te despierta con el escenario más agravado, nunca uno sabe si va a poder completar la totalidad, por eso fue cambiando desde el presupuesto hasta las acciones que tomábamos fueron cambiantes, pero siempre nos íbamos basando en el proyecto original que contemplaba toda esta intervención, porque recordemos que para poder ejecutar esta obra tuve que presentar un plan director en el APRI, generar las aprobaciones de cada pasarela, la línea de ribera, la línea de riesgo hídrico, tuve que modelar hidráulicamente hasta cada ventana de los comercios que daban al fondo del río para saber la cota, que un montón de cuestiones, así que para eso se requiere tener un proyecto completo. Uh-huh. Y la verdad que sí, La verdad que la expectativa fue superada con la realidad cuando se inauguró y la gente, de hecho ayer cuando me preguntaban en Buenos Aires cómo se vio la obra luego de la participación, que se podía comentar, fue la apropiación de la gente, eso es lo que claro, le comentaba yo a los demás colegas, cómo la gente se apropió el lugar. Ahora vos vas a cualquier hora y hay gente haciendo zumba o tocando guitarra a la gorra, o ahora las cumpleañeras de 15 años vos ves sacándose fotos ahí, las ferias agroecológicas quieren ir para ese lugar. La verdad que ha sido una linda obra, pero uno se da cuenta que estamos recién avanzando los primeros escalones en la participación ciudadana, ¿no? Uh-huh. Esto lo dejé claro cuando lo pude expresar representando el municipio ayer, de que como diciendo, no es abrir una caja de Pandora, ¿no? Pero es una apuesta muy grande a que el gobierno, el Estado de cada ciudad, se atreva a la apuesta de comunicar, informar y luego participar en la obra pública, ¿no? Que siempre está tan cuestionado, me imagino que en Villa Allende, que en cualquier uh-huh, localidad de la sierra, sabemos el impacto que tiene la obra en la vida de la gente y cuando no se entera, la gente opina bien o opina mal, pero no sabiendo el contexto general, y eso es importante que lo cambien. Totalmente, y sentar las bases de que la participación es posible dentro del municipio, ¿no? En este caso estamos hablando de una obra, pero se puede traspolar a todas las diversas áreas. Así es, sí, uh-huh, es la apuesta que cada vez nos comuniquemos más, eso dije yo ayer, digo, no debo ser el primero en decir que en esta generación, en este año, en este siglo, tenemos todas las posibilidades de comunicación, pero es cuando menos nos escuchamos, menos nos acercamos, así que esa es la gran apuesta. Uh-huh. Alan, ¿tienen pensado ejecutar alguna otra obra con estas características, bueno, no? El Paseo del Centro, digamos, sigue en su etapa hacia la calle Juan 23. Estamos a punto de inaugurar en breve el nuevo puente colgante que va a vincular una zona muy necesaria, que era el barrio residencial, que está, digamos, asociado a la calle Santa Fe, y la calle Pavón, Remedio de Escalada, con la zona céntrica donde está la doble avenida San Martín, uh-huh, a través de un puente curvo colgante. Excelente. Así que eso se va a agregar a todo lo que era la obra del Paseo del Centro. Y luego sí, está pensado continuar con la recuperación de los arroyos en la zona céntrica, pero siempre resolviendo todas las componentes necesarias y que se pueden respecto a accesibilidad urbana, desplazamiento peatonal, disminución de riesgo hidráulico y bueno, colaborar siempre para mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Otras localidades vinieron a expresar cómo fue la participación ciudadana en la obra de cloacas. Aquí, claro, que en Sierra Chica está tan cuestionada, sí, otros la traían como la joya de poder finalmente poder contar con una obra de cloacas, y algunos casos venían a exponer cómo hicieron un banco en plazo fijo con los vecinos. O sea, los vecinos 8 meses antes pagaban a plazo fijo, iban viendo cómo se generaban los intereses para pagar la obra de cloacas. Entonces ellos venían a expresar que la participación se dio de esa forma. O sea, cada localidad tiene sus detalles, ¿no? Uh-huh, sin duda. Alan, te quiero hacer una consulta con respecto a la pasarela que se está por inaugurar. ¿Es la que pasa por frente, por dentro o por el costado de la comisaría, puede ser? ¿Y se conecta directamente con el municipio? Así es, por el CTC, donde está el centro tecnológico, la comisaría. Sí. Justamente ese es un puente que va a dar acceso a la parte céntrica. Claro, sale directamente, atravesás el arroyo por atrás de la comisaría y salís directamente al frente del municipio. Así es, así es. Va a generar también, va a traer una descompresión en el estacionamiento, porque ahora mucha más gente va a poder estacionar fácilmente en esas cuadras y cruzar el arroyo en vez de tener que hacer toda la U para llegar al mismo punto. Uh-huh. Bueno, Alan, felicitarte nuevamente a vos, a todo el equipo y a toda la gente que participó también de esta obra y que va a seguir participando de las diversas acciones que se lleven adelante en la localidad de Unquillo. Y bueno, tremendo laburo y comprometido laburo el que están realizando, así que felicitaciones. Muchas gracias, tomo el agradecimiento y las felicitaciones por ser la cara del equipo, que la Oficina de Obras Públicas y Privadas, cada arquitecto, cada ingeniero, cada colaborador, toda la MUNI, todo el equipo ha sido el artífice de esta obra, que también nos sorprendimos porque todas las ciudades decían, ¿cómo hacer la participación ciudadana? ¿Antes de la licitación o después de la licitación? Uh-huh. Y nosotros nos miramos porque nosotros no, esta obra la administramos del municipio, la dirigimos desde las oficinas técnicas y la construimos dejando todo, digamos, el recurso económico posible en las cuadrillas locales, en los proveedores locales, así que por eso también fue tan larga la obra, por eso nos atravesó tanto y nos costó la pandemia, porque salían cuadrillas con los cuadros del COVID, tenías que buscar otra, a veces el que transportaba material le caía, 15 días en cuarentena, volvía otro. Claro. Fue realmente un desafío. Uh-huh. Bueno, te agradecemos este ratito y te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a los tres, un gran saludo. Hasta ahí, Alan Bassi, él es secretario de Obras Públicas y Privadas de la localidad de Unquillo, con esta novedad, porque habíamos hablado de la obra del Paseo del Centro cuando se inauguró, hicimos varios comentarios de lo lindo que había quedado en la ciudad, de cómo se fue recuperando un espacio que, por así decirlo, era chato, digamos, no tenía nada ni siquiera vistoso. Y no sin era embargo, transitable tampoco. Y tampoco claro. Era muy transitable, y sin embargo le dieron una vida enorme. Ahora, a partir de este reconocimiento, también nos damos con la novedad de que no solamente fue una obra como tantas que se van realizando, sino que tuvo una participación ciudadana muy interesante. Y no solamente eso, sino esta visión también de lo ambiental, ¿no? Sí, y yo lo noté, lo dijo Alan recién, alcance multifacético, ¿no? Identidad, participación, uh-huh, servicio, ambiente, vinculado al tema de las inundaciones. O sea, fíjate vos, quizás nosotros venimos hablando del Paseo del Centro hace un montón de tiempo, pero nos quedábamos solamente, no te digo con la cáscara, pero con lo que que uno rápidamente, sin conocer toda esta información, podía percatarse o percibir un espacio que no estaba utilizado, que no era transitado y que hoy es apropiado por la ciudadanía. Pero fíjate vos, desde la ingeniería y de la cuestión de la obra pública, todo el trasfondo que tenía claro. por detrás también, ¿no? Bueno, y ¿por qué la gente se apropia de este lugar? Justamente por esto, ¿no? Porque te brinda algo que pareciera que sale natural, ¿no? Y claro, tiene que ver con identidad, tiene que ver con parte de ser. Eso también, porque en un momento graficado, yo que vos podés decir, bueno, quizás en algunas partes verdes vos veas césped cortito, bajito. No, esto no es. Uh-huh. Hay un pedacito de parte del monte que está ahí y vive ahí, que queda bien, además. No queda discriminado, como decía, este un yuyo, no. Queda bien. Al lado hay obras del simposio, por ejemplo, que están ubicadas en el lugar, murales, y con esta suerte de anfiteatro que es pequeño, pero a la vez acústico, en donde vos ves que las propuestas pueden ser variadas, ¿no? También es un lugar utilizable. Y lo otro que contrasta es que vos tenés dos lugares para elegir para pasar. Claro. Vos podés ir por las vidrieras, por los locales comerciales o por el paseo. Y se están eligiendo los dos lugares de acuerdo a tu necesidad. Y la gente lo está utilizando, como decía Alan. Yo transité por el lugar y vos te das cuenta que es transitado a toda hora, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno. La última cortita, digo, sin querer, en el momento donde estamos.